Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, tengan todas y todos. Muchísimas gracias por preferirnos y estar allí, junto a nosotros, en este recorrido informativo. Les damos la bienvenida a todas y todos a una emisión más de Cultura el día de hoy, jueves 18 de junio de 2015. De inmediato les presentamos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. El portal en la web es www.albaciudad.org. También nuestras cuentas en Twitter, @albaciudad y @culturaldía. En el control técnico, los buenos oficios corresponden a Luis Yerloyo. Les habla Kenny Castillo y ambos, en nombre de todo el equipo, de inmediato les presentamos nuestros titulares. Titulares. Justicia. Autoridades colombianas extraditaron a Johnny Bolívar, presunto autor del crimen de la periodista Adriana Urquiola. Divulgado, PSUV lanza video musical para promover su campaña rumbo a las primarias. Cultura. Sala José Félix Rivas fue el escenario de la inauguración del 12º Festival de Poesía Venezuela 2015. Espectáculo musical. El programa de atención hospitalaria creado por el sistema inició ciclo de conciertos. Casa del Artista realizó cineforo sobre la discapacidad auditiva. Exposición. Ausencia del Ego cerrará sus puertas este domingo en el Museo de Arte Contemporáneo. Fin de semana de concierto. Museo del Teclado presentará cátedra de clarinete este domingo. El Sistema, nuevas audiciones en Academia Latinoamericana de Percusión para julio. Cultura al Día. El ministro del Poder Popular para las Relaciones de Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, informó este jueves que ya se encuentra en territorio venezolano Johnny Bolívar, presunto autor del asesinato de la intérprete de señas Adriana Urquiola, ocurrido el 23 de marzo del año 2014. Como parte de las acciones violentas promovidas por sectores de la derecha en los primeros meses de ese año, asimismo, el ministro informó que las autoridades competentes continuarán con las investigaciones necesarias para aclarar este hecho, al tiempo que expresó que los responsables de los actos terroristas deben comparecer ante la justicia por atentar contra el pueblo y la paz. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Urquiola recibió un disparo de bala en el sector Los Nuevos Teques, Miranda, luego de bajarse de una unidad de transporte público, cuyo paso fue obstaculizado por una guarimba promovida por sectores violentos de la ultraderecha, como parte de las acciones con las cuales pretendían derrocar al gobierno legítimo y constitucional del presidente Nicolás Maduro. El Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, lanzó su video musical para promover su campaña política rumbo a las elecciones primarias que se efectuarán el próximo 28 de junio en todo el país. El audiovisual fue divulgado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en la red social Twitter, @NicolásMaduro. Para este proceso electoral, el Consejo Nacional Electoral, CNE, habilitará más de 3.980 centros de votación en las 87 circunscripciones electorales de todo el país. El pasado martes 16 de junio se inició el despliegue de las máquinas de votación que serán utilizadas en los comicios internos de la Organización Política Revolucionaria. Son las 12:15 minutos. Cultura. Y este miércoles, la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño fue el escenario de la inauguración del 12º Festival Mundial de Poesía Venezuela 2015, la cual estuvo llena de emoción e inspiración. Durante la jornada inaugural se realizaron diversas actividades en todo el casco histórico de Caracas. Así lo indicó William Osuna, poeta y presidente de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. La verdad que es asombroso describir en pocas palabras este comienzo del festival, sobre todo cuando uno oye la voz de los niños. Cuando el niño le tocó decir en unas décimas el lema del festival, causó tanta emoción en el público que yo creo que solamente esa actividad del niño para abrir el festival augura lo que puede ser estos 5 días de poesía y augura para bien de nuestra patria, para bien de nuestro país, porque ahí habló la voz de Dios, la voz de la inocencia. En esta edición se le rendirá homenaje a María Auxiliadora Álvarez, Ramón Querales e Iván Pérez Rossi, junto a 13 poetas de otros países. El evento se extenderá hasta el próximo domingo 21 de junio. En su tercer aniversario, el programa de atención hospitalaria creado por el sistema y que ha atendido a 510 niños, ofreció un concierto este miércoles 17 de junio en la Sala Fedor Alemán del Centro Nacional de Acción Social por la Música. Con la convicción de que la música lleva consigo un gran poder de sanación, este innovador programa artístico-social contempla, entre sus metas a futuro, poder llegar a centros de salud en el interior del país, así como incorporar pacientes de los núcleos o a los núcleos del sistema, señaló Marlon Franco, director musical de este programa. Comenzamos principalmente en el Hospital de Niños, JM Los Ríos. Actualmente estamos también en el Cardiológico Infantil de Montalbán. Y bueno, la labor ha sido principalmente la de hacer la atención musical a los niños que permanecen hospitalizados en cualquiera de sus patologías. Y bueno, ha sido maravilloso ver los resultados, cómo los muchachos han recibido de una manera tan positiva la música, cómo les ha ayudado a su mejora, cómo les ha ayudado a salir adelante. Cualquier información que también quieran ver, pueden entrar en la página www.fundamusical.org.be. Adicionalmente, la programación aniversaria incluye una actividad ecológico-ambiental en el Planetario Humboldt del Parque Generalísimo Francisco de Miranda, el jueves 25 de junio a las 9 de la mañana y un concierto el viernes 26 de junio en el Hospital JM de Los Ríos. Son las 12:08 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este jueves se realizó la proyección en Cineforo del largometraje La familia Bélier en la sala Doris Wells de la Casa del Artista. Esta película es una comedia francesa compuesta por 4 miembros, donde 3 de ellos sufren de discapacidad auditiva. Así lo dio a conocer Robert Cedeño, coordinador de apoyo a las iniciativas creativas de esta institución. Estará en el Cineforo La familia de Lía. Las personas con discapacidad invitan cordialmente al pueblo creador y a la comunidad general para que este jueves 18 de junio a las 9 de la mañana en la sala Doris Wells al Cineforo del largometraje La familia de Lía. Es una comedia francesa donde la auditiva es la protagonista principal. Es una película muy conmovedora. Cuenta la historia de un núcleo dominado donde 3 miembros tienen discapacidad auditiva y cómo se relacionan ellos. Es lo que hace las personas con discapacidad son tan normales y pueden realizar muchísimas cosas aún con esa discapacidad. Todos los que quieran acercarse a la Fundación Casa del Artista, en la sala de Orihuel, a las 9 de la mañana, están las puertas abiertas para este gran cineforo. El Cineforo nació como iniciativa de la Fundación Misión Dr. José Gregorio Hernández y el Consejo Nacional para Personas con Discapacidad, con la finalidad de reflexionar en torno a la discapacidad auditiva y como parte de la celebración de la 12ª edición del Festival Mundial de Poesía de Venezuela 2015. La Casa del Artista tendrá participación al presentar este viernes 19 de junio el conversatorio La Poesía y la Canción Popular con Iván Pérez Rossi, cantante de serenata guayanesa y uno de los homenajeados de este festival. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y este domingo 21 de junio será la clausura de la exposición Ausencia del Ego, obra del pintor y ceramista Sunik Koun. que desde el pasado mes de abril presenta en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas piezas artesanales de gran tamaño. La información fue ofrecida por Franklin Sánchez, jefe especialista del Departamento de Educación de este museo. En esta ocasión queremos invitarlo a la exposición La ausencia del ego del artista coreano del sur, Sunik. Sunik nos muestra una exposición de pintura instalada donde nos invita a reflexionar acerca del oficio y acerca de vaciar nuestro ego para que sea solo la energía universal la que hable. Entonces están invitados para este domingo 20 a partir de las 11 de la mañana en el Museo de Arte Contemporáneo, sala 7, para abrir paso a la nueva programación. La muestra fue presentada en abril a propósito de los 50 años de las relaciones diplomáticas entre la República de Corea del Sur y la República Bolivariana de Venezuela. Ausencia del ego permanecerá abierta al público hasta el próximo domingo 21 en la sala número 7 del Museo de Arte Contemporáneo, ubicado en el área cultural de Parque Central en Caracas. La entrada es libre. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este sábado 20 y el domingo 21 de junio, el Museo del Teclado, ubicado en Parque Central, en la parroquia San Agustín, realizarán allí actividades musicales para el disfrute de la colectividad, con el objetivo de ofrecer inducciones gratuitas a las personas interesadas en la formación musical en instrumentos de viento. Así lo informó Alma Majares, presidenta del Museo del Teclado. En el marco de la programación cultural que la Alcaldía de Caracas desarrolla a través de Fundarte, que tenemos programación todos los días sábados y domingos en el Museo del Teclado. Durante el mes de junio estamos haciendo el ciclo Recorriendo Tradiciones los sábados a las 3 de la tarde, el sábado próximo al concierto de Marisela Querales con la participación de Ismael Querales, homenaje a la sirena de Cumaná, música tradicional, sábado 3 de la tarde. Y el día domingo un concierto de música de cámara a cargo de la Cátedra de Clarinete del Conservatorio de Música Simón Bolívar. Eso es el domingo a las 11 de la mañana. Están todos cordialmente invitados. Entrada libre, edificio Tacagua, nivel mezanina, Parque Central. Gracias. El Museo del Teclado abrió sus puertas para inducciones desde el primer domingo del presente mes para dar clases de fogot, música de cámara y clases de violonchelo, como parte de la programación Domingos de Conciertos Música de Cámara. Para mayor información sobre los conciertos, así como los talleres formativos musicales, los interesados pueden visitar el siguiente portal web de la Fundación para la Cultura y las Artes, que es www.fundarte.gov.ve. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y para el próximo 25 de julio, la Academia Latinoamericana de Percusión de Venezuela realizará la audición de jóvenes estudiantes de la Cátedra de Percusión de todo el país. Así lo informó Aquarius Zambrano, director de esta institución. La Academia Latinoamericana de Percusión es la encargada de la percusión del sistema. Nosotros somos las directrices académicas que programan, tienen que ver cada alumno en cada núcleo del país. Atendemos directamente a los niños más talentosos de todo el sistema. En la percusión estaremos realizando las audiciones para los nuevos ingresos de la academia. El repertorio lo pueden solicitar a través del correo, nuestro correo que es alpercusion@fundamusical.org. Cualquier niño interesado en tímpano, redoblante, teclados, ya xilófono, marimba, pandereta, bombo, platillo, todo, un poco de toda la percusión, ahí se evalúa el talento y la posibilidad de que empiece a haber clases con nosotros directamente. El percusionista indicó además que la jornada de audición inicia a las 8 de la mañana, el sábado 25 del mes de julio. En la sala del estudio del sótano 3 del Centro Nacional de Acción Social por la Música, ubicado en el sector de Quebrada Honda, Bolívar Amador Vendayán, acá en Caracas. Para mayor información sobre las inscripciones, así como de las partituras musicales para la audición, pueden visitar el siguiente portal: www.fundamusical.org.ve. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Queridos usuarios, amigos que nos escuchan, tenemos nuestro entrevistado hoy acá en vivo en cabina. Se trata de Nelson Guzmán, poeta y escritor. Por supuesto, el tema en cuestión es la presentación del libro Brechas del Destino. Bienvenido, Nelson. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, ustedes me han convocado acá para hablar de este libro que yo lo he nombrado Brechas del Destino. Pero que en verdad este libro recoge 4 libros míos. Recoge un libro que se llama Ciudad Devastada, escrito, ya no está inédito. Fue escrito en el 2012. Muecas del Tiempo, escrito en el 2007. Contertulios, escrito en el 2003. Y Ráfagas de Olvido, escrito en 1994. ¿Ninguno había sido publicado antes? Sí, habían sido publicados individualmente. Esta vez La Casa Bello, mediante la... Dijiste que uno estaba inédito. Estaba inédito hasta la aparición de este tomo. Ah, ok. Hasta ayer. Sí. Está bien. Entonces, que es Ciudad Devastada. Y cuéntanos, este libro entonces es un compendio de cosas, sí. Una sinopsis de ideas. Este libro es un trabajo fundamentalmente sobre el lenguaje. Y allí yo doy cuenta de las grandes obsesiones que yo he tenido toda mi vida, que son la muerte, lo finito, la finitud, lo infinito, Dios, la soledad, la derilección, que es el estar lanzado en la vida, porque el hombre es como ser lanzado en la vida. Entonces, bueno, este es un libro que tiene también un antecedente en la poesía venezolana. Muchas lecturas de Ramón Sucre, de los trágicos poetas orientales, por ejemplo, Salmerón Acosta. Y este libro pretende, en lo fundamental, dilucidar el puesto del hombre en el universo. Para decirlo en términos de Schiller, es un canto hacia adentro, es una búsqueda, es un despertar, es la memoria, es el pasado de la ciudad. Por ejemplo, allí uno de los libros, el que estaba inédito, se llama Ciudad Devastada. Ciudad Devastada no es otra que Cumaná, pues. Devastada por el mundo, las fuerzas telúricas, devastada por la presencia de Gómez, devastada por la llegada del Falque a Cumaná en 1929. Bueno, entonces esto es un libro de la memoria de los tiempos de Venezuela. De la pérdida del sí mismo, de un yo fisurado fundamentalmente por el totalitarismo que existió en una época en el país, pero es la búsqueda, pues. Está la pregunta socrática, ¿quién soy yo, pues? ¿Cómo resolvemos nuestros problemas de la vida, nuestros problemas de carácter ontológico? Sí, tranquilo, que esas cosas suelen suceder. Bueno, entonces tenemos a Nelson Guzmán acá, estamos hablando de Brechas del Destino. Lo publica la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. Sí, es un libro que fue decidido publicar por el director y el presidente de la Casa Nacional de las Letras, Andrés Bello, por su presidente William Osuna y Daniel Molina. Este es un libro un poco también que tiene y cobra vigencia ahora en Venezuela, porque en el mes de noviembre se celebran los 500 años de la ciudad primogénita del continente en tierra firme, que es Cumaná, que no es otra que Cumaná. Exacto. Entonces, eso es la ciudad interior. Yo creo que no hay, hablando de ese homenaje, no hay nada que recordar. Hay que conmemorar el nacimiento de una ciudad libre, porque yo creo, y en eso tengo una convicción firme, que todos esos nombres, las plazas que evocan a los conquistadores, hay que borrarlos. Lo que hicieron fue aniquilar a la población indígena nuestra, lo que hicieron fue matar, pues, producir un genocidio y un etnocidio. Es decir, no cantemos al conquistador, porque aquí ha habido casos de grandes poetas nuestros que le cantaron al conquistador, pero luego rectificaron. Por ejemplo, ese gran poeta, que esto no desdice esto que digo yo de él, Andrés Eloy, pues hizo el canto España, que desde el punto de vista lírico es una pieza extraordinaria, pero le da una jerarquía a España de madre patria. Esos conceptos ya deben ir quedando en el olvido. No tenemos madre patria. Nosotros somos los pioneros de nuestra propia arquitectura. Y si alguien puede, digamos, estar en nuestro zócalo de la memoria, es el mundo indígena. Ya, sumamente importante y de verdad invisibilizado en casi que toda la historia. Bueno, poeta, cuéntenos, ¿usted tiene participación en el festival? ¿Cómo está? Bueno, ¿qué actividades está realizando? Este libro, lo bautizamos ayer en la Librería del Sur, de la esquina de Gradillas. Y yo tengo esta tarde a las 4 una participación en la presentación y el prólogo que le hice al libro de César Rengifo, uh-huh, a la poesía de César Rengifo. Porque se ha trabajado mucho a Rengifo, pero la parte poética no ha sido relevada lo suficientemente. Y resulta que Rengifo fue y continúa siendo, pues, porque no ha desaparecido, está en nuestra memoria, un gran poeta venezolano. Un poeta que cantó a las gestas patrias, que cantó a la ciudadanía, que cantó al libertador, que cantó al mundo indígena, que cantó al hombre, a los condenados de la tierra. Esa es una poesía extraordinaria que vuelca los ojos hacia el país, que encuentra que es necesario reconstruir la memoria colectiva de este pueblo que se llama Venezuela, uh-huh, y producir definitivamente la emancipación. Nosotros logramos la independencia, pero ahora hay que lograr la emancipación definitiva de todo aquello que nos ata o que nos ate al pensamiento totalitario. No hay una aberración más absurda que el totalitarismo de una razón que impuso Occidente realmente para devastar a los pueblos y al mundo. Y hay que lograrlo a través de la poesía, a través de la novela, a través de las artes y a través también de meternos en nosotros mismos y ver que no somos ciudadanos fragmentados, porque realmente la cultura totalitaria, uh-huh, nos ha hecho olvidar realmente lo que somos, nuestros orígenes, nuestra génesis, nuestra estructura. Y el canto es extraordinario. Yo saludo esta 12 o duodécimas, décima segunda, sí, Feria del Libro, realmente por la diversidad de cosas que vi ayer en el Teatro Teresa Carreño, y además porque también vi también y escuché poesía antillana, uh-huh, y es necesario que nosotros ya vayamos construyendo en América Latina nuestros propios panteones. Los panteones no están en Europa y no están en la cultura de la Hélade, tampoco en el mundo griego. Los panteones, uh-huh, están aquí más cerquita de nosotros. Y ese pasado es lo que yo trato de reconstruir, yeah, en Muecas del Tiempo, que es un poemario que está allí contenido, y un poco enunciando cómo el tiempo, pues, todo lo va desbaratando, cómo el tiempo defenestra las cosas, pero las cosas permanecen en un espacio que es la memoria, en un espacio que es la pasión, en un espacio que son los sueños y el deseo de la eternidad. Poeta, ¿dónde se puede conseguir Brechas del Destino? En las librerías del sur. Ok, sí. En las librerías del sur se puede conseguir. Perfecto. ¿Y usted no nos regalaría de su propia voz uno de estos poemas? ¿Cómo no? Ahí el que usted quiera, y entonces nosotros así vamos a escuchar de la propia voz del autor un poeta del libro Brechas del Destino, como lo acaba de decir, se puede conseguir en cualquier librería. Vamos a leerle este poema de Contertulios, que es otro poemario que está en este libro, que dice de esta manera: la tarde está ofrendada de silencios, en hipérboles las gesticulaciones del viento. Nadie se atrevió a masticar tus carroñas. Ataviada de locura, naufragaste de espectros. Cuando deambulabas cargada de rancios orines, los ojos que te condenaron se siniestraron, prescindieron de las frías mañanas y del monotemático paisaje pasaron al exilio. Están aquí los pasos rotulados al tiempo, aunque la diestra los arrancó para olvidarlos, han decidido perseguirnos para siempre. Es un poco este bravo, poema. Bravo, poeta, bravo. Caramba. Sí, este poema es el canto. ¿Cuándo escribió usted ese poema? Este poema lo escribí más o menos en 2003. Y es un canto, una evocación de una vieja casa estilo sevillano, donde yo vivía en Cumaná. Y donde vivían mis parientes allí, mis tíos, mis primos y mi madre. Y un poco que evoca, pues, esto mucha gente que en las distintas contiendas, las guerras civiles venezolanas, participaron, pero ya se fueron materialmente. Pero están en nuestra memoria, están en nuestro recuerdo. Aún viven. Exactamente. Este es un libro de recuerdos, de fisuras interiores. Este es un libro que es preferible leer todo esto que ir que el psicoanalista. Cuesta muy caro ir que el psicoanálisis. Y quizás es mejor, siempre le queda algo, ¿no? Exactamente. Esto es una manera de tratar una temática, que es la temática individual, la temática del tiempo, la temática del pasar, la temática de los días. Y el desencuentro, que es la vida. Es decir, la vida finalmente es una separación. Yeah. Algunos filósofos hablan del dualismo ontológico. Es decir, que nunca terminamos de asir, de tener todas las cosas. Que siempre somos extraños de las cosas exteriores y de nosotros mismos. Wow. Entonces, este es un esfuerzo en poesía para el encuentro con nosotros mismos. Y no se puede hacer de otra manera sino a través de la catarsis del lenguaje, de la épica, de la oda, de la evocación. El tiempo está allí, pues, como decía César Vallejo, como un maestro de gran zapatería. Está indicándonos qué somos, nos está diciendo que vivimos al esplendor, pero también nos está diciendo que posiblemente mañana no seamos sino cenizas. Caramba. Poeta, acaba de cerrar usted con otra poesía. Muchísimas gracias. Nosotros de verdad que apreciamos mucho que se haya acercado hasta acá y nos haya dado toda esta información, además de su propia voz, la poesía. Y bueno, le deseamos mucho éxito, no solamente con este libro, sino con los que vendrán, ¿verdad? Sí, gracias por tu invitación. Y realmente, bueno, es un placer para mí haber estado aquí con ustedes, y hasta muy pronto, pues. Vamos a establecer en cadena nacional palabras del presidente Nicolás Maduro. Estelar del mediodía. Bueno, hemos estado, como siempre, trabajando aquí en el Palacio de Miraflores, con los equipos de gobierno desplegados por todo el país. Hemos estado revisando diversos elementos del plan de la patria, que estamos nosotros de manera consuetudinaria trabajando, precisando en detalle, preparando ya los planes para el segundo semestre de este año. Primer semestre ha sido un semestre de mucho trabajo, de mucha batalla, enfrentando, bueno, mil demonios de esta derecha maltrecha que tanto daño le ha hecho a la patria y que conspira y que conspira. Pero eso no nos ha detenido ni nos va a detener, jamás nos va a detener. Quiero saludar al equipo de gobierno. Hemos estado hoy, vamos a estar en jueves de vivienda, revisando los planes de vivienda. Vamos rumbo al 1 millón de viviendas este año 2015. Por eso es que voy a solicitar una transmisión conjunta de radio y televisión para comunicarnos con toda nuestra patria. Esta buena hora, con la lluvia que está cayendo sobre Venezuela, una tarde fresca del mediodía, vamos a conectarnos entonces en cadena nacional de radio y televisión. Espero. Adelante. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bueno, buenas tardes a toda nuestra patria. Estamos desde el Palacio Presidencial de Miraflores, la Casa del Pueblo. Estamos aquí trabajando intensamente, siempre, decía, con el plan de la patria, que es nuestra guía en todos los aspectos del desarrollo de los 5 objetivos históricos de nuestra patria: la construcción del socialismo, la consolidación de la independencia política, social, espiritual, tecnológica, cultural, científica, la construcción de un nuevo modelo de relaciones internacionales, de una nueva geopolítica internacional, la construcción del desarrollo económico, la construcción de un modelo ecosocialista profundamente humano. Siempre estamos guiados por el plan de la patria. Aquí me encuentro en el Palacio de Miraflores, como siempre, activado, los equipos desplegados por todo el país. Quise que hiciéramos esta jornada de hoy, jueves de vivienda, jueves de la gran misión Vivienda Venezuela. Además, que la hiciéramos en cadena nacional, bueno, coordinando con diversos estados. Vamos a hacer algunos pases muy importantes para continuar lo que es nuestro deber. Si se puede decir, machacando allí en el punto central para cumplir la meta. ¿Para quién? Para nuestro pueblo. 1 millón de viviendas vamos a llegar este mismo año. Ya llegamos a las 700.000. Ahora viene el segundo semestre. El mes de junio es mes de aceleración en la culminación de cientos de miles de viviendas para nuestro pueblo. Pero no solamente, como yo le he dicho, la gran misión Vivienda Venezuela no solamente es cemento, cabilla y obrero. No, la gran misión Vivienda Venezuela es construir hogar, hogares de la patria, hogares en amor, comunidad en amor, comunidad en paz. Gran misión Vivienda Venezuela. Hoy, jueves de vivienda, saludo al ministro Ricardo Molina, compañero, a la ministra almiranta Carmen Meléndez, ministra de la Presidencia, a la compañera periodista Desiré Santos Amaral, ministra de Comunicación, Información, al compañero ministro de Cultura, gran camarada, Reinaldo Iturriza, al general en jefe, ministro del Poder Popular para la Defensa, que anda desplegado todos los días. Ayer tuvieron un excelente evento. Si tenemos imágenes, pudiéramos ver parte de ese evento ahora, compartir con nuestro pueblo, donde se entregaron tremendos equipos de transporte y de apoyo a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Desde aquí, un saludo a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ejemplo moral de dignidad, de trabajo de nuestra patria. Nuestro ministro compañero, Jaiman El Trudy, ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas, querido camarada. Y por ahí también anda la canciller recibiendo llamadas de distintas gestiones, temas que permanentemente, ustedes saben, en el campo internacional de la política exterior de nuestra patria estamos llevando adelante. Este equipo, bueno, estuvimos trabajando y durante el día vamos a continuar revisando diversos planes y sobre todo quería establecer esta conexión con todo el país en la preparación de las grandes jornadas de recibimiento de Pedro Camejo, rumbo al Panteón, negro primero, rumbo al Panteón. Aprovecho este mediodía, donde saludo a toda la familia venezolana, hay mucha gente hasta ahora en sus casas, almorzando, llegando los muchachos de la escuela, del liceo, de los colegios, de las universidades. Bueno, aprovecho para convocar a toda la patria, a toda la patria. Ya arrancó la ruta de negro primero, desde su cuna, desde su tierra. Ayer en Apure arrancó, negro primero, desde San Juan de Payara. Aquí está, San Juan de Payara. Municipio Pedro Camejo. Payara, municipio Pedro Camejo. Aquí está la ruta del negro, desde su lugar de nacimiento. Pasó por aquí, por Achaguas, Apurito, rumbo a Guanare. Y hoy está en Guanare, el negro, en marcha con sus restos de la tierra donde nació. Ahí va el negro primero, mire, va acompañado de una cuchilla que en estos días tuve en mis manos, general en jefe. La cuchilla que perteneció en la guerra a negro primero. Ahí va, como un gran símbolo del pueblo en combate. El negro primero, de Guanare, va a llegar a Araure, ¿no? No va a poder llegar a Viscocuy en esta oportunidad. Un saludo al pueblo de Viscocuy. Sigue hasta Araure, pendiente Araure. Luego va a continuar su camino hasta San Carlos, Tinaquillo, Taguanes, la ruta de las tropas libertadoras hacia Carabobo. Y luego va a llegar al campo de Carabobo, donde se le va a rendir homenaje. El campo donde rindió su vida de manera heroica, negro primero. Y de campo de Carabobo, rumbo al estado Aragua, Maracay, Los Teques, estado Miranda. Y el 24 de junio, a todos los movimientos, ministro de Cultura, a todo el gran movimiento de la cultura afrovenezolana, a todos los movimientos culturales de la patria, a todos los invito. El 24 de junio a repicar el tambor con la fuerza de la patria, porque realmente es un acto histórico muy importante para lo que fue nuestra historia viva cuando al frente estuvo el libertador Simón Bolívar. Porque así lo dijo general en jefe, nuestro libertador. Lo dijo en temprana época, como 1815, Carta de Jamaica. El libertador en la Carta de Jamaica, fechada el 6 de septiembre de 1815, vamos a conmemorar los 200 años dentro de unos meses, allí él señaló las causas de la pérdida de la Primera y de la Segunda República. El libertador siempre dijo, y así lo practicó, que de las derrotas se aprende y se va forjando el espíritu para las grandes victorias. Así ha sido nuestro pueblo, así fue el libertador, así somos nosotros. De los golpes de la vida, de las dificultades, de los problemas, vamos forjando el espíritu, el carácter, la capacidad para enfrentar dificultades, obstáculos, problemas de cualquier símbolo, de cualquier signo. Libertador hace 200 años, luego de que salvó su vida de milagro y llegó hasta Jamaica. Allí hizo una reflexión profunda que la llevó a la conocida Carta de Jamaica, documento fundamental del pensamiento de nuestro libertador para ordenar el proyecto histórico, geohistórico que logró hilvanar para todos los tiempos el libertador Simón Bolívar. Y un elemento central de este pensamiento, de este planteamiento estratégico del libertador, es que era imposible la independencia en las antiguas colonias españolas si no se convocaba, si no se movilizaba, si no se incorporaba el pueblo, los explotados de entonces, diríamos hoy, si no se le daba la libertad a los esclavos, si no se incorporaba al indio, al mestizo, al pardo, al blanco pobre, si no se incorporaba el pueblo. Él hacía un análisis correcto de por qué había surgido el fenómeno de Boves. Y ese planteamiento le permitió al libertador volver a nuestra patria, reorganizar los ejércitos, convocar los pueblos y unir a todo el pueblo venezolano. Por eso cuando llega a Carabobo, el ejército libertador, quien iba al frente era el negro primero. Y negro primero simboliza para nuestra patria, para nuestra historia, el cumplimiento de la profecía de la Carta de Jamaica. Sin pueblo no hay independencia. Sin protagonismo del pueblo no hay independencia. Fue el negro primero, el gran símbolo de esa batalla, sin lugar a dudas. De esclavo a hombre libre, y de hombre libre a libertador. Una ruta maravillosa, y es nuestra historia. Es maravillosa. De esclavo a hombre libre, soldado libre, soldado patriota, que se unió a las tropas del Taita, de José Antonio Páez, y luego el Taita y sus soldados asumieron al Libertador como el jefe supremo, el líder, el jefe supremo, y llegaron hasta Carabobo por primera vez todos los ejércitos juntos, el ejército del sur, de oriente, de los llanos, de occidente, y al frente iba Bolívar, con su mando, con su don, con su proyecto igualitario, igualdad y libertad. Los dos elementos fundamentales que establecieron la fundación primigenia de nuestro proyecto histórico, de nuestra patria, de Venezuela y de toda la América, igualdad y libertad. Y cuando se habló de igualdad, se habló de Negro Primero. Y cuando se habló de libertad, se habló de Carabobo. Esa es la ruta nuestra. Por eso invito a todos los venezolanos a acompañar con sus movimientos culturales, en unión cívico-militar, a toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acompañar la ruta de Negro Primero, rumbo a donde debió haber estado siempre. Nos pudiéramos preguntar, ¿por qué el Negro Primero no había llegado al panteón? Si hace tiempo estaba en el panteón del corazón de los venezolanos y se había ganado el panteón de la historia. Preguntémonos. Y busquemos respuestas profundas. No había llegado al panteón por la misma razón que el pueblo no había llegado a este palacio de Miraflores. Por la misma razón. Porque la oligarquía siempre despreció al pueblo que combatió por la independencia. Porque la oligarquía siempre utilizó a los pueblos en la época de la guerra para que pusieran su pellejo y su vida. Y en las épocas electorales para que votaran por los oligarcas, señores, señorones, por los apellidones. Siglo XIX, siglo XX. Fue toda la historia del siglo XIX y siglo XX. Hasta que llegó el comandante Hugo Chávez, hasta que llegó el pueblo a Miraflores, hasta que llegó el pueblo a convertirse y hacerse poder, poder político, poder moral, poder espiritual de la patria. Y bueno, me está correspondiendo a mí y me siento muy feliz de hacer este acto de justicia y llevar este hombre símbolo, este símbolo pueblo, llevarlo hasta donde debe estar, al panteón junto a Bolívar, junto a los héroes de la patria allí. Hemos hecho un concurso, van a salir publicaciones para las escuelas, los liceos, las universidades, las fábricas, los consejos comunales, las UBC, para todos los cuarteles, instalaciones militares. Me estaban enseñando el diseño de un folleto muy bueno, extraordinario. Pedro Camejo, símbolo de libertad y pueblo insurgente. Donde hay un conjunto de elementos históricos para que conozcamos más. Miren, aquí está. Tales pruebas de valor dio en todos los reñidos encuentros. Toma de aquí, de la biografía de Páez, el Negro Primero, de la colección inédita de leyendas históricas de Venezuela por Aristides Rojas. Se ha hecho realmente un nivel de incorporación de artistas. Puedo mostrar concurso de afiches que se ha hecho. Los primeros elementos van a salir publicados para que usted en su hogar, en su escuela, en su oficina, en el lugar que usted quiera, pueda tener estos afiches. Negro Primero, símbolo del pueblo. Abre la cámara un poquito. El afiche está muy bien diseñado. Además toma trabajos históricos, ¿no? Hemos hecho un concurso de afiches. Aquí está este afiche que de verdaderamente es impresionante. Y negro, con su lanza de negro, de primero en la batalla, de primero en el ejemplo, de primero en la valentía, en el coraje, en la pasión patria. Eso es lo que tenemos que ser nosotros, primeros en todo, en la batalla, en la resistencia, en la lucha, en la sonrisa, en el amor de patria. Negro primero, pueblo primero, patria primero, revolución primera. Negro primero, aquí está. Esta es la estatua que está en San Juan de Payara, ¿verdad? En el Apure. Como jalando a los tiempos desde el cielo. Y aquí está este trabajo realmente muy hermoso, este trabajo, con un gran colorido, un gran cinetismo, un gran movimiento. Tiene la fuerza de la historia y además tiene el color de los tiempos que vivimos. Multicolor es nuestra alegría, multicolor es nuestro sueño, multicolor es la revolución. Negro primero, patria primera, revolución primera. Estamos muy contentos, estuvimos revisando, bueno, todo el proceso de traslado, los actos históricos, los actos protocolares, los actos culturales, y los invito a todos a incorporarse. Hoy, jueves de vivienda, negro primero, aquí está este libro que vamos a repartir por miles. He mandado a imprimir 1,000,000 de estos libros, folletos, Pedro Camejo, el hombre que simbolizó un pueblo. Un trabajo de un historiador, Solórzano, con un conjunto de elementos, discursos del comandante Chávez y, bueno, una introducción con algunos trabajos históricos de artistas venezolanos para que conozcamos cada vez más la historia. Un pueblo que conoce su historia, un pueblo que ama su historia, un pueblo que convierte su historia en fuerza viva, es un pueblo que está destinado a ser libre, a conquistar su felicidad, su prosperidad. Un pueblo que ignora su historia se convierte en lo que dijo Bolívar, en instrumento ciego de su propia dominación, de su propia destrucción, de su propia pérdida. Así, por eso nosotros le damos tanto valor a la historia. Los chavistas, nosotros, los bolivarianos del siglo XXI, estamos orgullosos de ser venezolanos, de ser venezolanas, de ser chavistas, de ser bolivarianos. Estamos orgullosos de nuestro tricolor hermoso. Estamos orgullosos de ser hijos de Bolívar, de Francisco de Miranda, de Simón Rodríguez, de Guaycaipuro. Nosotros, los bolivarianos, aquí en el siglo XXI, sabemos el peso, el papel moral, espiritual, inspirador que tiene la historia. Porque nuestro comandante Chávez trajo la historia. La trajo como quien trae de un hecho pasado y oculto, trae una fuerza maravillosa como de luz. Y abrió, como dicen, abrió la botella mágica y salió el espíritu, y ya nadie lo podrá controlar, porque es la fuerza de la conciencia de un pueblo. Por eso le damos tanta importancia en cada acto de la vida, en cada hecho histórico, en cada acto de gobierno, en cada reunión. Y así yo llamo a todos los venezolanos del nuevo liderazgo del siglo XXI, a las nuevas lideresas, a los nuevos líderes, a los líderes revolucionarios, patriotas que están en los barrios, en los liceos, en las universidades, en las fábricas, en los campos, en los mares, en los ríos, donde estén ustedes, compatriotas, valoremos profundamente la historia nuestra como fuerza viva para seguir sosteniendo la construcción del futuro. Quien ama su historia y la convierte en fuerza viva tiene derecho al futuro. Quien olvida la historia, quien la traiciona, sencillamente está condenado al fracaso y a vivir de rodillas. Bueno, jueves de vivienda, compañeros y compañeras, tenemos un pase, ¿verdad? Sí. Tenemos un pase en el estado Monagas. Allá está la gobernadora Yelitza Santaella, querida compañera, gobernadora, lideresa de esa tierra mágica del estado Monagas. Bueno, allá está en la vía nacional entre Quiriquire y Caripito. Un saludo al pueblo de Quiriquire, de Caripito, después del puente de los Cazaperos, estado Monagas. Allá está en el Consejo Comunal Puente Punceres. Vamos a entregar un conjunto de viviendas en jueves de vivienda rumbo a la vivienda 1,000,000. Adelante, compañera gobernadora. Sí, buenas tardes, camarada, hermano, presidente. Gracias de verdad por esta gran oportunidad que se le está brindando hoy al municipio Punceres. Nos encontramos en la parroquia Cachipo, donde en tiempos pasados se sacrificaba a nuestro pueblo, se traía estos espacios y eran pues desaparecidos. Hoy, gracias a la revolución, vamos a traer sonrisa, presidente. Hoy tenemos acá el Poder Popular en construcción, donde se han construido 32 viviendas de las 161 viviendas que estamos entregando hoy en el estado Monagas. Están en construcción 12.300 nuevas soluciones habitacionales, sonrisa de nuestros niños, de nuestro pueblo, de nuestra gente. De verdad que solo en revolución, presidente, es posible construir viviendas dignas y darle pues esta alegría a nuestro pueblo. Y vamos a seguir junto a nuestro pueblo, junto al poder popular. Aquí nos encontramos con la familia de Eliagni, su esposo, sus hermosos hijos, donde ella, que pertenece a este consejo comunal Puente Puncere, nos encontramos aquí también acompañada de nuestra alcaldesa, mujeres revolucionarias, junto al poder popular, junto a esta familia y estos niños. Vamos a proceder, camarada presidente, para que ella sea vocera del poder popular y nos diga su experiencia vivida en la construcción de este grupo de vivienda. Bueno, buenas tardes, señor presidente. Aquí nos encontramos en mi casa, un sueño hecho realidad. ¿Realidad por qué? Porque en las condiciones que yo vivía eran infrahumanas. ¿Por qué infrahumanas? Porque yo vivía en una construcción donde cada día las grietas se hacían más y más, se veían en las paredes, en el piso, y mis niños cada día sufrían el temor de que una pared no podía caer encima. Y bueno, y eso era demasiado, los nervios. Cada vez que llovía, bueno, estábamos, que nos socorríamos en otras casas. Salía yo para casa de mi mamá, para donde mi hermano, porque me salía, porque yo decía, está lloviendo muy duro, vámonos de aquí, niño, porque nos puede caer la casa. Y gracias a Dios, señor presidente, a esta revolución, porque lo digo de corazón. Lo digo porque de corazón, porque en ella construí mi casa, ayudé demasiado. Y le agradezco al presidente Chávez, a usted, Nicolás Maduro, por seguir ese legado, por darnos una vivienda digna, no solamente para mí, ni para mis niños, ni para mi esposo, sino a 31 familias más. Porque a 31 familias más, porque el presupuesto era para 30 viviendas. No, y no fue así. Se construyeron dos viviendas más. Aparte de eso, se le dio ayuda al que necesitaba. Al Consejo Comunal llegaban personas de escasos recursos que en verdad no se les pudo ayudar en ese momento para su construcción de vivienda, pues se le ayudó a construir su vivienda, se le ayudó a dignificar su hogar. Gracias, señor presidente, estamos muy orgullosos de usted, de esta revolución, que siga así, que se lo merece, revolucionando cada día hogares, porque ya mi casa es una revolución. Y para usted, un saludo eterno, fraternal, que esta revolución siga avanzando cada día. Que Dios lo bendiga y bendiga esta revolución, y que tenga eternamente a nuestro presidente Hugo Chávez, donde se encuentra ahorita, que de verdad debe estar aplaudiendo este legado que usted está ejerciendo en nombre de él. Bueno, camarada presidente, procedo en nombre de usted a entregarle la llave a Eliagni. Ya usted escuchó esta historia, historia patria que estamos escribiendo junto a usted. Y este es lo hermoso, de verdad, de estar construyendo una revolución con hombres como usted, hombres comprometidos, y con nuestro pueblo allí de la mano, nuestro poder popular. Y de verdad que uno le da hasta ganas de ponerse a llorar, porque un día como hoy, lluvioso, quizás Eliagni hubiese salido a correr para cualquier otra casa. Hoy estamos en tu casa, Eliagni, gracias a la revolución, gracias al presidente Chávez, gracias al presidente Nicolás, gracias al ministro Molina y a todos los que colaboraron. De verdad, muchísimas gracias, presidente. Y esta es la historia de una familia de acá de Puncere, de la parroquia, como le decía, Cachipo. Antes se sacrificaba a la gente, hoy usted ve una sonrisa feliz con su esposo y sus tres niños. Adelante, camarada presidente. Bueno, gracias por las bendiciones de Eliagni, joven madre de familia, jefa de familia. Me alegra mucho que, y nos alegramos mucho aquí, que esta familia tenga ahora su hogar. Como decías tú, Yelitza, que también eres madre y abuela, ¿no? Yelitza es abuela de un inquieto niño muy hermoso. Les mando un saludo desde aquí. Pero nos alegra mucho y además recibir esas bendiciones, y decimos amén, amén, amén a las bendiciones del pueblo. porque el pueblo tiene que saber todo el esfuerzo que hacemos. El dólar, el ingreso en dólares, en divisas del país, deben saberlo ustedes, compatriotas. El año pasado y los años anteriores estuvo promediando 90, 100 dólares el barril, que es el ingreso fundamental en divisas de la patria. Y este año el promedio no llega a 50, el promedio, aunque lo tengamos ahora en 56, el barril venezolano, el precio del barril. Y a pesar de eso, en vez de disminuir las inversiones, yo he hecho de tripas corazón para aumentar las inversiones en la construcción de viviendas. Y me propuse una meta grande, llegar al 1 millón de viviendas, una meta grande, y lo voy a lograr. Lo vamos a lograr todos, los venezolanos y las venezolanas, el gobierno bolivariano, revolucionario, los trabajadores, las trabajadoras, los obreros, las obreras, porque si trabajadores no hubiera vivienda, ¿quién la construye? Pues la mano del obrero, de la obrera. Fíjense ustedes en Monagas nada más. En Monagas hemos entregado, culminado, 32.770 viviendas. Esto es 6-7 veces más que lo que construyó en más de 40 años lo que se llamó la Cuarta República en su última fase, la República del Punto Fijismo. En Monagas, ¿quién iba a construir viviendas para el pueblo? Ah, Yelitza. ¿Cuánto cuesta esa vivienda si la hubiera construido un capitalista y se la estuviera vendiendo a precios especulativos de los capitalistas parásitos? ¿Cuánto le costaría? ¿Podría pagar Eliani una vivienda? O tú, compatriota, que me oyes y ya estás en tu cómodo apartamento o en tu casa de las más de 700.000 viviendas construidas gracias al comandante Chávez en la gran misión Vivienda Venezuela. No. Aquí hay una batalla entre dos modelos, compatriotas, que me escuchan. El modelo en construcción humanista del socialismo bolivariano y el modelo capitalista, especulador, parasitario, que te hace sufrir, te ha hecho sufrir, y lo que quiere es ponerle la mano al poder político para poner al pueblo de un lado. Yo ayer estuve viendo una asamblea que fue Elías Jagua, en Ciudad Miranda. La estuve viendo, la transmitieron por partes. Después hablé con Elías y después vi lo que pasaron en los noticieros, sobre todo el mejor noticiero de Venezuela, que es el noticiero de Venezolana de Televisión. El noticiero de la verdad y de la felicidad. ¿Ah? Y allí habló un muchacho como de 20, 25 años. Muchacho, parece negro primero, con energía, y dijo: acabamos de tener una asamblea con el compañero Elías y varios compañeros. Nos hicimos las críticas, dijo el muchacho. Ojalá tuviéramos ese video por ahí. Nos hicimos las críticas, las autocríticas en asamblea con la comunidad. Nos dijimos las verdades porque no se puede tapar nada. Presidente Maduro, aquí no se puede tapar nada, me dice el muchacho así en el mensaje. Pero también dijimos que nosotros tenemos que casarnos y ser leal con el modelo de la revolución bolivariana. ¿Ah? Que tenemos que ser leales con el proceso bolivariano y no con ese proceso que nos quieren imponer de destrucción del país, del individualismo. Algo así dijo el muchacho, un mensaje que trasciende los tiempos. Ese es el mensaje comunicacional, deciré, que se recoge del espíritu del corazón del pueblo en cada momento. Crítica, autocrítica, problemas, dificultades, sí. Sabemos las verdades, las enfrentamos todos los días. ¿Pero con qué? Con compromiso, con coraje, con tesón, con fortaleza moral y con los planes bien claros. Por eso es que, fíjense, hemos logrado esta meta, 32.770 viviendas solo en el estado Monagas. La meta este año, culminar 12.392 viviendas. Y vamos tras la meta y ojalá pudiéramos superarlo aunque sea con una vivienda, una sola más, Yelitza. Que en vez de ser 12.392 fueran 12.393, para ser más feliz. Y ahorita en junio, julio, se ha iniciado la construcción, oído, de 10.130 viviendas más. Manteniendo el ritmo, ¿con qué? Bueno, con el trabajo, con la producción nacional. Nosotros, yo reorientando correctamente cada dólar, dólares a 6.30 es para el pueblo. Los dólares estos son a 6.30 para el pueblo. Fácil, fácil, Yalitza. Esa vivienda que estás entregando, fácil, en componentes, tiene más de 30 mil dólares. Fácil. Son los 30 mil dólares de esa familia. No de Dólar Today, los ladrones de Alberto Federico Ravel y Eligio Cedeño, que son unos roles de delincuentes y criminales, que andan atacando la moneda del exterior, delincuentes criminales. Le agradezco a todo el país por el repudio y el rechazo que hay a estos criminales, a estos delincuentes. Los dólares de la República son para el pueblo, son para su desarrollo, son para sus viviendas, son para la educación, son para la salud, son para las pensiones, la seguridad social, para la vida, para la estabilidad del país, no para esta oligarquía especuladora. Son dos modelos. Siempre debemos debatir en cada espacio los dos modelos y no perder de vista eso, Yelitza. Ahí está el modelo del socialismo humanista, profundamente cristiano. Cuando tú estás entregando esa llave, ahí está el modelo del humanismo cristiano. Ahora, Eliani, escúchame. Yelitza. Dos mujeres, escúchenme. Ya llegamos a la meta, pues. Le entregamos su vivienda a ella y a su comunidad. Y ahora el próximo paso, ¿cuál es? Constituir la comuna, el consejo comunal, organizarse, mantener los lugares bien aseados, bonitos, terminar de construir un parque vía saludable si no lo tienen, poner la cosa bien bonita, la comunidad funcionando. El socialismo comunal, el socialismo territorial, no se trata de depósitos de seres humanos, donde nosotros colocamos a alguien allí, le damos una llave, bueno, ya, cierre la puerta y se queda allí. No, se trata de construir hogar y construir comunidad. Yelitza Santaella, quisiera escuchar de ti reflexiones sobre todos estos temas que tanto nos apasionan de la construcción de nuestra patria. Sí, bueno, presidente, de verdad que usted lo ha dicho con mucha claridad y nuestro pueblo allí, mire, ya hoy nosotros en la mañana estuvimos en El Corozo, donde usted construyó allí un liceo, una escuela hermosa para nuestros niños, y eso es socialismo, y hoy estamos ya en la tarde entregando estas viviendas, y usted lo decía, es el debate de dos modelos, un modelo capitalista que solo piensa en desangrar al pueblo, en ver cómo le puede sacar más dinero al pueblo, y un modelo socialista que precisamente tiene que ver, como lo decía Eliani, se le dio a este consejo comunal para construir 30 viviendas, un consejo comunal que pudo construir dos viviendas más, 32 viviendas, a costo de 190 mil bolívares por vivienda en el capital. Allí en el capitalismo, ¿cuánto costará esta vivienda? Mire, 3, 4, 5, 10 millones, 15 millones, porque para ello la vivienda es una mercancía, para el socialismo es una solución para la familia digna, dignificar a nuestra familia, llevar alegría. Y a pesar de la guerra, porque mira, lo decíamos esta mañana, estamos sometidos a una guerra, han hecho de todo, por eso todos los días hay que hablar con el pueblo. Le decía yo, Radio Bemba tiene que estar en cada hogar, en cada comunidad, en cada plaza, en cada escuela, en cada liceo, en cada parque, en cada mercado, hablándole a nuestro pueblo sobre la guerra desatada para acabar con la revolución. Pero la única esperanza que tiene nuestro pueblo, presidente, sobre todo nosotros que tenemos grandes experiencias de venir de familias muy nobles, muy humildes, muy pobres, la esperanza del pueblo venezolano es la revolución, es el socialismo, es la construcción de seguir fortaleciendo este modelo, y este modelo hay que acompañarlo con lo productivo, en lo pequeño, y construir nuestra base desde allí, donde usted decía, desde el Consejo Comunal, de la comuna, y de allí construimos hacia arriba, y son las grandes experiencias, ¿no es así, Eliani? Como la que has vivido tú, y aquí vamos a estar nosotros, presidente, atendiendo esta comunidad con su asfaltado ahora, con Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, con las misiones, con las bases de misiones, y es así como atendemos vendemos al pueblo, y eso es, presidente, el socialismo, y por eso nosotros tenemos que seguir entre el pueblo, junto al pueblo y con el pueblo, para seguir fortaleciendo el legado del comandante Chávez y seguirlo ayudando a usted en esta dura batalla, pero que es fácil porque estamos con el pueblo. Así es, un aplauso para el Estado Monada, para la mujer monaguense, para la mujer oriental. Exactamente, en el capitalismo la vivienda es una mercancía. Para que la adquiera en el precio que los capitalistas impongan, el que pueda. En el socialismo la vivienda cada vez más tiene que ser un derecho humano, humano, el derecho al hogar. Y ese derecho lo tiene que garantizar la revolución, el gobierno, el Estado, la unión cívico-militar, el pueblo. Fíjese lo que dijo Eliani, no se nos pasó. Se le dieron recursos al Consejo Comunal, atención Consejos Comunales, queridos hermanos y hermanas de los Consejos Comunales, se le dio para construir 30 viviendas. Y ellos, ahorrando recursos, construyeron 31 viviendas. Una vivienda más. Ah, bueno, cualquiera de estos apellidotes, de estos pelucones, dirá que es una vivienda más porque a ellos les sobra todo. A los pelucones, a los oligarcas, a la derecha, pues. Ah, pero esa vivienda nueva allí, que la propia comunidad construyó con sus manos, con amor, es para un vecino y seguramente para una familia con sus niños, con sus niñas, de repente con una abuelita, ya va a tener su cuarto, su sala, su tranquilidad, ¿verdad? Es un gesto que dice mucho de cuánto puede lograr la conciencia basada en el amor. ¿Cuánto puede lograr? Y un gobierno revolucionario que va motorizando la iniciativa de trabajo de nuestro pueblo. Por eso la gran misión Vivienda Venezuela es el milagro de Hugo Chávez en la tierra. Árdale a quien le quiera arder, pero Chávez dejó todos estos milagros aquí para nuestro pueblo. Y mi tarea es mantener el ritmo, pase lo que pase, cueste lo que cueste, no importa las dificultades, y venciendo todos los obstáculos. Esa es mi tarea. Enfrentar dificultades, obstáculos, siempre con el pueblo, siempre con las bendiciones de ustedes, queridos compatriotas. Y siempre con la fe infinita en la conciencia y en la victoria del pueblo, en todas las tareas que nos toque, en todas las tareas. Bueno, gracias, compañeros del Estado Monaga. Hace apenas una hora, hora y media, fuimos testigos de la llegada, ya capturado, detenido, esposado, del asesino de las guarimbas en los Altos Mirandinos, que asesinó a una noble y muy amorosa periodista, traductora del lenguaje de señas, Adriana Urquiola, por allá por los días de marzo en las guarimbas. Ahí estamos viendo las imágenes. Yo lo dije, así se metan debajo de las piedras, ahí los voy a ir a buscar. Donde estén los voy a buscar. Quiero felicitar al cuerpo científico y criminalístico, el 6CPC, porque fueron sus sabuesos, sus técnicos, sus profesionales, los que le siguieron la pista, mira, durante más de un año, hasta que supimos dónde estaba, informamos al gobierno y a la policía de Colombia, e Interpol de Colombia lo capturó, como ustedes vieron, suficientemente los días anteriores. Donde se metan los criminales, los asesinos, los voy a buscar. Donde se metan, debajo de las piedras, a este asesino de las guarimbas. Es un asesino producto de las guarimbas. En las próximas horas vamos a revelar detalles de a los grupos que estaban vinculados, articulados, y de todos sus grupos de mafia criminal, política criminal, que andan por allí. Ahora no me van a venir con el chantaje internacional, la derecha, de que es un perseguido político. También, ¿ah? Porque todos los que cometieron estos crímenes de las guarimbas, tan detestables, tan dolorosos, y yo lo digo, lo dije en su momento, lo dije con mucho dolor aquí, y la derecha inició toda una campaña diciendo que este asesino era protegido por el gobierno, campaña infame, infame como todas las que hacen contra mí, contra el gobierno y contra nuestra revolución. Y dije, lo voy a buscar y lo voy a capturar. Y así lo hice. Lo buscamos, lo capturamos y está preso, bien preso aquí en Venezuela. Y va a ser castigado por ese crimen horroroso que cometió. Que enlutó a una familia y nos llenó el corazón de dolor a todos los venezolanos. Y yo lo dije en marzo de 2014, en medio de las guarimbas, cuando la derecha mundial y el imperialismo creía que podían derrocar a la revolución. Lo dije. Estos crímenes no van a quedar impunes. Y hoy por hoy puedo decir que la mayoría de estos criminales, por ejemplo, los francotiradores que asesinaron al capitán Bracho de la Guardia Nacional, de tres llevamos dos capturados. Los autores materiales del asesinato con fusiles, con miras telescópicas del capitán Bracho, que lo que estaba haciendo era proteger a la comunidad y que fue seguido como quien sigue a una presa y lo asesinaron. Es profeso. Están todos los testigos, las pruebas, las evidencias criminalísticas en el juicio que se sigue. Ya hay dos capturados, dirigentes de una fuerza política, de un grupo político de la derecha, de la ultraderecha. Esta ultraderecha que es apoyada por la derecha mundial. Ustedes han visto cómo de la derecha mundial vienen personajillos. Eso sí, todo el que viene se seca. Todo el que viene se seca. Toda esa gente que es traída por la derecha mundial a apoyar a estos criminales, a estos golpistas. ¿Qué le pueden decir a su país? Digo yo. Es una idea que le aporto a los periodistas internacionales, de las agencias de noticias internacionales. ¿Por qué no le preguntan a estos personajillos allá en sus países qué opinan del crimen del capitán Bracho? ¿Por qué no se lo preguntan? ¿Qué opinan del crimen de esta muchacha, comunicadora social, Adriana Urquiola? ¿Qué opinan del crimen de los muchachos que fueron degollados por guayas, valga la expresión, colocadas para asesinar a motorizados? ¿Qué opinan del asesinato de estos motorizados? Ah, no, porque ellos no son famosos. Y los periodistas de la Agencia EFE, España, nunca le va a preguntar a un personajillo de estos, encopetados, de la derecha mundial, nunca le va a preguntar por los humildes de nuestra patria. Porque los humildes, así como los humildes del 27 de febrero, que fueron masacrados, así como tantos estudiantes que fueron desaparecidos en los 60, 70, 80, no tienen nombre, no tienen rostro, no importan para ellos. A nosotros sí nos importa. Y por eso es que yo voy a buscar justicia. Y voy a conseguir hasta el último criminal, hasta el último de los asesinos de las guarimbas. Y no me va a temblar el pulso jamás con ninguno de estos asesinos. Que venga a chantajear a alguien a Venezuela y a mí, eso no existe. Pierden el tiempo los chantajistas. Ahí está el momento en que era capturado este asesino. Fue un trabajo, he autorizado al ministro González López, felicito al ministro González López por la labor que está haciendo como ministro. Es un extraordinario ministro, habla poco, no le gusta la pantalla, no le gusta pantallar. Habla poco, pero hace mucho. Va poco a poco allí. Es un hombre del pueblo, es un campesino. De campesino a mayor general del ejército llegó. Fue comandante de las milicias. Y ahí está, mira, poco a poco. Un hombre del pueblo, sencillo. Muy sensible, muy amoroso con nuestra patria. Y ahí va, trabajando, trabajando. Hay que perfeccionar muchas cosas en los sistemas de policía, de investigación, cómo no. Hay que dar grandes saltos para proteger a nuestro pueblo de la violencia criminal. Sí, lo estamos haciendo, lo vamos a seguir haciendo. Felicito al ministro González López, felicito al Cuerpo de Investigaciones Criminalísticas, Científicas y Penalistas, 6CPC, los felicito, porque hicieron la pista, así como le estamos siguiendo la pista a varios de estos criminales, a varios de estos asesinos. Felicito a la Fiscalía General de la República, al Poder Judicial y todas las instituciones, autoridades que tienen en sus manos hacer justicia. Justicia, justicia, justicia es lo que va a garantizar la paz, la estabilidad y el desarrollo de nuestra patria. En un comentario que quería hacer, que precisamente es una de las noticias principales que está siguiendo su curso, dolorosa, pero a los familiares de Adriano Urquiola, toda nuestra solidaridad. Y que Dios les siga dando fuerza, fuerza de espíritu, para que sigan viviendo y ayudándonos a construir patria. Patria entre todos y patria para todos. Muchas gracias. Tenemos un pase a Portuguesa. Allá estamos en Portuguesa. Nos vamos precisamente del oriente del país al llano, al hermoso llano de Venezuela. Allá tenemos al almirante María Luis Contreras, ¿correcto? María Luisa, le pusieron Luis. Almiranta, las almirantas de la patria, María Luisa Contreras, las mujeres, ¿ah? Con las botas puestas. Siempre. No se pierdan el programa de Cilia, con Cilia en familia. Va a estar muy interesante. El programa se llama Con las botas puestas. Y es un reportaje que hace Cilia a el desarrollo del liderazgo femenino de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Muy interesante. Estuve viendo los avances, porque ella se pone a trabajar en la casa y ella misma va produciendo, montando. Se ha vuelto una cineasta. Doña Cilia Flores de Maduro. Allá están precisamente en el estado Portuguesa, en la Casa de la Cultura, ¿no? En las actividades de homenaje en la ruta de Pedro Camejo, Negro Primera. Mi almiranta, adelante. Buenas tardes, mi comandante en jefe. Desde la Zona Operativa de Defensa Integral número 33 Portuguesa, aquí en la Plaza Bolívar de Guanare, nos encontramos en los actos con motivo del 194 aniversario del Ejército Bolivariano, realzando los restos simbólicos de este prócer de la patria, Pedro Camejo, el Negro Primero. Desde el día de ayer que arribaron los restos, se están haciendo una serie de actividades enmarcadas pues en la exaltación de los mismos. Iniciaron con el arribo en helicóptero, la recepción por parte del general de brigada Fernando Alviares y el traslado hasta esta Plaza Bolívar. Posteriormente se siguieron haciendo una serie de actos, como en la mañana de hoy se hizo una misa solemne y posteriormente una ofrenda floral donde el gobernador del estado Portuguesa, el comandante Castro Soteldo, dio sus palabras, así como se realizó un discurso de honor por parte del general de brigada Fernando Alviares en representación del ejército bolivariano. Alrededor de 350 combatientes nos congregamos en esta Plaza Bolívar con la finalidad pues de exaltar esta actividad que posteriormente se trasladará al estado Cojedes. En este momento se encuentran ellos esperando estos restos para continuar con la ruta de los lanceros de Páez. Bueno, aquí estábamos viendo precisamente en toda esta jornada mi almiranta María Luisa cómo va recorriendo la fuerza de la historia. Tenemos que sentirla, descubrirla. Aquí está el folleto que vamos a circular por miles, por millones en el país, encartados en la prensa nacional, regional, que vamos a entregar en todas las escuelas, universidades, liceos, consejos comunales, UVC, unidades militares, cuarteles, academias. Estábamos leyendo parte de discurso, miren, de la contraportada que va a circular por todo el país. Negro Primero en la lanza discursiva de Chávez y Maduro. Y dice nuestro comandante Hugo Chávez, el 24 de junio del 2005, en el patio de la academia, en el acto de conmemoración de los 184 aniversarios de la batalla de Carabobo y Día del Ejército, dice nuestro comandante: que vivan los mártires del pueblo venezolano para siempre. Con su sacrificio hicieron posible a Carabobo. Así que todo eso es Carabobo y mucho más. Lección de heroísmo es Carabobo, de heroísmo supremo. Ya oíamos la lectura que nos hizo el capitán patriota del parte que Bolívar envió al Congreso después de la batalla. Sabemos que en aquel momento también sublime de aquel teniente, hijo glorioso de San Juan de Payara, de la sabana de Apure, de los centauros, de las queseras venía, de los centauros de la sabana venía el Negro Primero, Pedro Camejo, se hizo soldado, se hizo patriota y sabemos de su encuentro final con el Taita, como le llamaban los llaneros a José Antonio Páez, el centauro indómito invencible. ¡No huyas, negro! ¿A dónde vas? ¡No seas cobarde! Y el negro, herido de muerte, con las fuerzas que le quedaban sin riendas ya en la mano, con la lanza larga apureña, llena de sangre imperialista, le dijo: mi general, yo no soy ningún cobarde. Vengo a decirle adiós porque estoy muerto. Dialogó con la muerte, dialogó con la eternidad, dialogó con la gloria. Carabobo es lección, por tanto, de heroísmo supremo. Carabobo es parto, Carabobo al mismo tiempo es entierro del imperialismo, del viejo imperialismo de 300 años. Y Carabobo es el parto de la patria, es el parto de la libertad y es el parto de un proyecto que aún no ha concluido. Hugo Chávez Frías, vigente, vivo, entusiasta, Chávez, comandante supremo, nos habla siempre desde la verdad, desde esa verdad que usted nos describe desde ya, desde el Estado portuguesa. Bueno, los felicito. Continúen ustedes, bueno, en toda esta labor patriótica, unidos, la Unión Cívico-Militar, general en jefe, si nos pudiera hacer algún comentario de toda esta jornada que va rumbo al Panteón Nacional. General en jefe, por favor. Muchas gracias, mi comandante. Efectivamente, bueno, usted sabe, ya comenzamos con ese traslado simbólico de los restos de este insigne soldado lancero de nuestra independencia nacional, y ha despertado un fervor patriótico. Ayer en el pueblo, allá en el municipio Pedro Camejo, específicamente en San Juan de Payara, el espíritu patriótico que se respiraba en el pueblo, que vino a acompañarnos y a fusionarnos todos, Fuerza Armada, pueblo, con las autoridades civiles del Estado y el alcalde mismo, bueno, pudimos presenciar allí un acto muy hermoso, expresiones culturales, expresiones, discursos muy importantes, muy alimentados de la historia del gobernador Carrizales Rengifo, gobernador del Estado Apure. Y bueno, de allí, al calor del pueblo y junto a la caballería, a los llaneros, pudimos acompañar a los restos simbólicos de este soldado hasta las puertas, allí rumbo a Chaguas, desde donde partió un 10 de mayo con su taita José Antonio Páez a unirse a la columna del libertador Simón Bolívar, quien había partido también a su vez desde Barinas rumbo a el campo de Carabobo. Así pues que ha sido una jornada, mi comandante, para iniciar, bueno, extraordinaria, y yo creo que esto se va a convertir en una explosión de patriotismo, de amor, de fervor, de recuerdo y de pasión también por este soldado negro primero. Ahí estamos viendo las imágenes donde Francisco Montoya, un insigne folclorista de nuestra Venezuela, está entregándonos también los restos simbólicos del negro Pedro Camejo. Así pues que, mi comandante, esto va a ser una jornada muy extraordinaria. Vamos a proyectarla por toda esa ruta que ya usted indicó, que es la misma ruta que siguió para llegar al campo de Carabobo, donde él ofrendó su vida un 24 de junio de 1821 y que aquí hoy está en nuestros corazones. Yo digo, mi comandante, para la reflexión, que Negro primero representa el pueblo en armas, representa a la Fuerza Armada Popular. Hay que recordar siempre que nuestra Fuerza Armada tiene un carácter eminentemente popular. Hubo intenciones en algún momento de elitizar a la Fuerza Armada Nacional de Venezuela, pero ya con la Revolución Bolivariana se afianza en su esencia popular. Nosotros venimos del pueblo, somos del pueblo, y es importante que esta simbología que estamos haciendo, esta exaltación, esta reivindicación de la memoria de Negro Primero, se conecte con la verdadera esencia de la Fuerza Armada, el pueblo en armas, y ese pueblo en armas, representado en esta ocasión por el Negro Primero, bueno, lo vamos a poner, como usted ha dicho, en su santo lugar, en el lugar que le pertenece, que le ha pertenecido siempre, en el Panteón Nacional. Sí, porque aquí estamos, mi comandante en jefe, muy emocionados con con esta actividad y lo estamos enmarcando también en el aniversario del Ejército Bolivariano. Usted sabe que el 24 de junio también es Día del Ejército. El Comandante General del Ejército también está dándole mucho impulso a esta actividad junto a las demás expresiones culturales, populares, expresiones sociales, para incrementar y avivar el espíritu de Negro Primero estos días y los que vienen. Muy bien, esta reflexión que hace el general en jefe, Padrino López, la escuché ayer también de manera maravillosa en una entrevista que hicieron en el programa de la tarde, programa llamado Sin Coba, de Luis Marcano, que eso se llama el periodista, ¿verdad? Ahí entrevistó a nuestro querido general Rodríguez Cabello, rector de la Universidad Militar Bolivariana. Le envío un saludo a toda la Universidad Militar Bolivariana, a todo el cuerpo de profesores, profesoras, maestros, a todos los estudiantes, cadetes, a todos. Les envío un saludo a todas las academias de formación de nuestro personal profesional, técnico. Y allí hablaron maravillosamente una teniente, un primer teniente, un capitán. Bueno, que están en la ruta también. Ellos van a pie por la ruta de los libertadores. En cualquier momento los voy a sorprender allá para caminar con ustedes y sentir en cada paso el caminar de la historia, de nuestra historia hermosa. Decía yo que se hizo mito Negro Primero. Y precisamente cuando se empezaron a dar los debates desde la constituyente en el año 99 y se empezó a fijar la nueva doctrina militar bolivariana, la nueva doctrina constitucional del papel de la Fuerza Armada, que luego se llevó a su máxima expresión en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada, nuestro comandante supremo, fundador y líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, siempre insistía que nuestra doctrina, nuestra inspiración, viene de nuestras raíces, de Miranda, Bolívar, Sucre, los grandes pensadores, estrategas y los grandes conductores militares de la historia patria, de Ezequiel Zamora. Y precisamente el espíritu popular de nuestra Fuerza Armada viene de nuestros soldados, pues. Y Negro Primero va largo adelante en la vanguardia y le da ese carácter popular, ¿no? Le responde con mucha claridad a quien se pregunte, desde la Fuerza Armada o desde cualquier rincón de la patria, a quien se pregunte, ¿a quién se debe la Fuerza Armada? ¿A quién debe proteger la Fuerza Armada? ¿A quién debe acompañar a la Fuerza Armada? Es a Negro Primero, es al pueblo. No es a Pelucón Primero, no es a los pelucones como se sirvieron a veces en otras épocas de la historia para reprimir al pueblo, ¿no? Los pelucones lejos, lejos. Los conspiradores lejos también. Por allí Diosdado Cabello Rondón ayer, compañero, hizo algunas denuncias, miren, que vamos en serio. Con esas denuncias no estamos jugando carritos. Algunas denuncias por allí. Máxima alerta, compañero. Hombres y mujeres de esta patria, máxima alerta. Esta gente anda muy desesperada porque la revolución sigue su curso. Sigue su curso y miren, y lo que se ve adelante en el horizonte de nuestra patria es victoria de revolución, victoria y más victoria. Y les tiemblan las piernas y les tiemblan las manos a los conspiradores, a los pelucones de siempre. Cuidado, pelucones, cuidado con meterse con este pueblo, que estamos listos para responder con la Constitución en la mano y sin que nos tiemble el pulso a hacer justicia en este país. Cuidado, pelucones, ¿no? Así que esta reflexión que ha hecho el general en jefe, creo que puede ser parte de una tesis, producto de todas estas caminatas, de todos estos actos, de todos estos debates, de todos los seminarios, producto de este rescate profundo de la imagen del pueblo primero, del negro primero, de la patria primero. Vamos a hacer la tesis. Academia Militar, Universidad Militar, General en Jefe, desde la Fuerza Armada vamos a aportarle a la patria esta tesis que usted ha esgrimido aquí. Negro primero es el que le da el carácter popular a nuestros ejércitos independentistas, libertadores y republicanos. Ahí está, pues, bastante elemento para nutrir con ejemplos, con ideas, con historia y sobre todo para trazar caminos hacia el futuro. La historia es fuerza viva para trazar caminos hacia el futuro. Seguimos, gracias portuguesa, gracias almiranta, gracias pueblo del llano venezolano. Bueno, que camine negro primero, pues, rumbo hacia el centro del país, rumbo hacia el panteón. Vamos a ver cómo camina el negro hacia el panteón nacional. Vamos, pueblo, vamos, Fuerza Armada, a acompañarlo con la fuerza del espíritu y que repiquen los tambores. Gracias, portuguesa. Ahora nos vamos para el estado Miranda, camaradas, compañeros. Ricardo Molina, ¿cómo van las metas en el estado Miranda? Mientras vamos haciendo la conexión con el estado Miranda, sector La Calabaza, Cúpira, municipio Pedro Gual, precisamente donde repican los tambores sabrosos de hace 500 años. Ricardo, vamos a ver las imágenes mientras habla Ricardo. Sí, presidente, gracias. Fíjese, la Gran Misión Vivienda de Venezuela en el estado Miranda ha culminado 75.178 viviendas en todo el territorio mirandino y están en construcción 42.107 viviendas para seguir avanzando en el aporte a la vivienda 1 millón y tenemos la tarea que usted nos puso para este estado de iniciar 27.800 viviendas más. Es decir, el pueblo mirandino organizado para avanzar en la construcción no solo de viviendas, sino de hábitat digno, de hábitat para desarrollar todo lo que tiene que ver con la fortaleza del pueblo. Y además, presidente, nosotros seguimos avanzando con el poder popular organizado. Todos los consejos comunales del estado Miranda que tienen compromiso y financiamiento que usted les ha otorgado para la construcción de viviendas están activados desde el programa de transformación integral del hábitat, desde las brigadas de construcción con Misión Rivas, el Frente Francisco de Miranda, con los alcaldes y alcaldesas que trabajan, que aportan, con Corpo Miranda, con todo el equipo del órgano superior de vivienda para avanzar en esta meta y lograr con el poder popular alcanzar la contribución necesaria para la vivienda 1 millón antes de que culmine este año 2015, presidente. Correcto. Estado Miranda, ya tenemos contacto con Cúpira. Ahí vamos a ver una experiencia muy importante de los dos modelos. Pido atención a toda nuestra patria, fíjense, así como en Monagas estuvimos viendo los dos modelos. Una casa como la que entregamos ahorita en Monagas y como entregamos todos los días en el país. Son viviendas que si estuvieran en manos del capitalismo fueran inaccesibles para usted, clase media, para usted, trabajador, para usted, ama de casa, para usted, compañero y compañera recién casados de 20 años. Fuera imposible para ustedes. ¿Ah? Pero aquí vamos a ver otro modelo. ¿Qué fuera del estado Miranda si no existiera la Gran Misión Vivienda Venezuela? Aquí hay otro modelo. Yo no sé si tenemos, Tomás, las imágenes de cuando hubo la protesta de la comunidad, de esta comunidad, porque se les burló, se burlaron de esta comunidad. Vamos a seguir viendo las imágenes, no me quite las imágenes, por favor. Esta comunidad tuvo que lanzarse a las calles a protestar, porque se habían burlado de ellos y le habían prometido unos créditos, un apoyo económico desde la gobernación de Miranda y se habían burlado de ellos. Y les habían dejado 4 ranchos mal construidos. Y para allá yo envié al protector de Miranda, Elías Jagua, y fue a escuchar a la gente, estaba muy molesta de la burla del gobernador de allí, de ese estado, que es un burgués, un oligarca, un pelucón. Se la pasa conspirando, es un pelucón. Ahí está el otro modelo del capitalismo, el antes y el después. Cuando los pelucones, los oligarcas gobiernan, para ellos, la vivienda para el pueblo es una lata de zinc y un cheque que nunca pagan y un cheque que van a una ferretería y no consiguen nada. Es una burla. Yo quiero que desde el corazón, se toquen aquí el corazón los que me escuchan, si lo que estoy diciendo es falso. Se toquen el corazón, compatriota. Se burlan de ustedes. Los pelucones cuando gobiernan, son gobierno, se burlan del pueblo. Llenaron, por ejemplo, esta gran Caracas tan hermosa donde nací, donde crecí, donde he vivido y que yo amo, esta gran Caracas. Deciré que también es de Caracas. La llenaron todas las montañas de los pobres, de los campos venezolanos, y le daban una lata de zinc, y le daban cuatro cosas cuando venían las elecciones. Engañaban la esperanza popular, engañaban la esperanza popular, y con los sistemas fraudulentos electorales mantuvieron el poder mucho tiempo. Sistema, ustedes saben cómo se votaba antes, la juventud no sabe. Le daban una paca de tarjetas con cada partido, y si tú ibas a votar por un partido X, el partido X, metías la tarjeta del partido X con una X en una urna electoral, y después te llevabas para tu casa el resto de la tarjeta. Bueno, los trabajadores tenían que presentarse con el resto de la tarjeta a su trabajo y mostrar que faltaba la tarjeta del partido que estaba gobernando, para que le dieran un paguito, para que le dieran una lata de zinc. El populismo oligárquico, pelucón, que desprecia al pueblo. Por eso yo quería que viéramos en cualquier momento que la consigan, las imágenes de cómo este pueblo. ¿Lo tiene? ¿Lo podemos ver? Bueno, en cadena nacional, vamos a ver el video. Ojalá esté bueno, no lo he visto. Sobre la protesta y la rabia del pueblo hace unos meses atrás, con la burla de este oligarca, de este señorón, conspirador, cuatro y derrotado. Adelante. Frente al engaño de la oligarquía que odia al pueblo, que lo desprecia. El gobernador, que no sé ni cómo llamarlo, porque eso no es gobernador, de dejarnos unas casas incompletas. Allí donde la burguesía y la oligarquía se burla del pueblo, debemos llegar nosotros con nuestra verdad. La primera ayuda que obtuvimos fue un pequeño crédito de 20 mil. No nos alcanzó el dinero y vivíamos en precarias condiciones. Porque lo que nos dio él fue nada, para nada, nada, porque no fue comodidad, no fue una casa digna. No fue nada. Unas casas que donde no. Nuestros hijos no merecen vivir. Rancho por rancho. De ellas 16 habitadas en unas condiciones inhumanas por este desgobernador y gobernador turista. Bueno, ahora por medio de una pequeña denuncia que hicimos nosotros aquí, enviamos un mensaje al presidente y bueno, no. Nos mandaron la ayuda, pues. Una ayuda que no es pequeña ayuda, sino grandísima. Con nuestro amor y con el compromiso con el pueblo, vamos a cumplirle la palabra. Cuente la calabaza con los recursos para construirle las viviendas en tiempo récord. Estamos contentos y muy agradecidos al presidente, a Elías Howard y a todas las instituciones aquí, lo que es los ingenieros. Corpo Miranda ha trabajado día y noche incansablemente, aquí trabajan hasta las 2, 3 de la mañana. De calidad, bien bonita allá, un urbanismo bello allí para esa familia, pero ya sin retardo. Gracias a Dios el pueblo tiene un gobierno que lo ama, que lo protege. Gracias. 57 viviendas construidas en un tiempo récord. Como se dice uno a veces, incrédulo, ver para creer. Pero ahora, bueno, muy agradecido y orgulloso, sí, orgulloso de que, bueno, tenemos una vivienda digna. Misión cumplida, gracias al pueblo, a su trabajo, a la gran misión Vivienda Venezuela, compañero Lijagua, Ricardo Molina. Ahí estaban viendo ustedes las estructuras. Si quieren, mientras yo hablo, pongan estas imágenes de estas. No sé, esto no se puede llamar vivienda. Ahí están los dos modelos, compatriota. Usted que es muy crítico y me escucha, porque a veces hay compatriotas que han votado por la oposición o que no están con la revolución, son muy críticos al gobierno, pero cero criticidad, sobre todo ustedes, los dueños de las televisoras, por ejemplo, de las televisoras y de los principales periódicos y radios del país. Ustedes son muy críticos para el gobierno. Bueno, critiquen lo que quieran. Nosotros nos defenderemos con la verdad, pero no son capaces de decir una palabra del desastre de sus monstruos. Estos desastres que desgobiernan. Y yo les doy, por mandato constitucional, les doy todos los recursos, miles de millones de bolívares, a cada uno de estos bandidos. Vagos, porque es un vago. Un vago lo que hace es conspirar, perder el tiempo. ¿Ah? Y miren cómo trata al pueblo. Yo hablo con indignación. Hablo con indignación. Aquí no hay ningún cálculo de ningún tipo. Indignación es lo que siento aquí cuando se burlan del pueblo. Porque tienen todo para trabajar. Los recursos se los doy, completo, y bastante recursos que le doy. Por mandato constitucional. Este año, a pesar de que el petróleo ha bajado, como saben ustedes, y nuestros ingresos han bajado casi 60%, no he dejado de darle recursos extraordinarios a las gobernaciones. ¿Y qué hacen con ese dinero, este vago? ¿Burlarse de un pueblo? Ahí están ustedes la vivienda, ustedes la ven allí. Eso no es vivienda, Ricardo. Me decía Ricardo, que es experto en esta materia, no tiene ni estructura. Ah, Ricardo. Así es. No tiene nada. Exponiendo a la gente a un riesgo vital, presidente. Una vivienda sin estructura es una vivienda endeble. Precisamente por eso allí se hizo una intervención integral entre Corpo Miranda, todo el equipo técnico del órgano estatal de vivienda del Estado Miranda, pero junto con la comunidad trabajando. Por eso es que se logró ese tremendo cambio que vimos allí apenas en 45 días. Cuando usted recibió la noticia que dio la instrucción de intervenir, apenas hace de eso 45 días. 45 días. Y ahí está el milagro. ¿Quién hizo el milagro? La gran misión Vivienda Venezuela, la revolución socialista. Dos modelos. Ahí está el modelo del populismo, de la oligarquía, el desprecio al pueblo. Por un lado, la vivienda, una mercancía inalcanzable. Y por otro lado, migajas y desprecio al pueblo para que viva en rancho. Bueno, el pueblo que viva como sea. Ellos sí viven muy bien en sus mansiones en Nueva York. ¿Ah? Que quién sabe cómo lo compraron. Algún día se investigará y tendrán que responder ante la justicia por las propiedades que tienen en los Estados Unidos y en el mundo entero. Así creo y así será. Pero mientras tanto, vamos a ver, compartir con ustedes, compatriotas, la alegría de este grupo de familias allá en Cúpira. Allá tenemos al alcalde Elber Vivas, compañero alcalde, junto al pueblo, muestra a la Venezuela entera este milagro que hemos hecho en 45 días, desde que nos enteramos de esta dolorosa situación hasta este momento en que entregamos la llave de su casa, querida compatriota, su casa, querida familia. Adelante, compañero. Buenas tardes, presidente. Estamos aquí desde el municipio Pedro Gual, municipio revolucionario en la comunidad de Santa Bárbara de Calabaza, demostrando que cuando se gobierna con amor, cuando se gobierna con compromiso, se pueden asumir las responsabilidades de gobierno. Estamos aquí, como ya lo decía nuestro ministro Molina, hace 45 días usted ordenó a nuestro protector de Miranda, nuestro camarada y hermano Elías Jagua, que hiciera la recuperación con el punto y círculo que ordenaba nuestro comandante supremo Hugo Chávez, una recuperación integral aquí en la comunidad de Santa Bárbara de Calabaza. Por eso estamos agradeciéndole a la Revolución Bolivariana, agradeciéndole a usted, presidente, quien no le ha perdido pista al comandante Chávez en gobernar con amor, gobernar para garantizar la estabilidad social, para garantizar el vivir viviendo de las familias de Venezuela, específicamente aquí de las familias del municipio Pedro Gual. Pero más allá, presidente, de los agradecimientos que les pueda dar yo, le voy a presentar aquí a la compatriota Yetzarí Almázar, quien es una de las beneficiarias que fue engañada por este gobernador fascista, quien es representante del modelo capitalista, el modelo del engaño, el modelo de la burla al pueblo venezolano. Yetzarí, cuéntanos sobre tu experiencia aquí en la construcción de viviendas en la urbanización Santa Bárbara de Calabaza. Bueno, buenas tardes. Bueno, presidente, nosotros fuimos víctimas del engaño. El engaño que se la cayó hizo aquí, porque nos prometió unas viviendas dignas, pero no, él no hizo ninguna vivienda digna aquí. Él solo se burló de nosotros. Nos entregó un certificado desde hace ya 4 años y desde ahí más nunca lo volvimos a ver. Por medio de la denuncia, tuvimos la gran virtud de que se venga la revolución y nos dignificó. Por eso quiero darle las gracias, presidente. Quiero darle las gracias primeramente a Dios, al comandante eterno, el líder de la revolución, el gigante Hugo Chávez, porque él fue el pionero de estas grandes misiones y él fue el primero que empezó en los intereses de su pueblo y no de esos intereses capitalistas. Esa burguesía nunca, presidente, ha querido que el pueblo se supere, que el pueblo tenga esas casas, esas viviendas dignas. No, él solo ha pensado que nosotros no nos superemos y que vivamos en rancho y que no tengamos una vivienda de calidad. Por eso quería también darle las gracias, de verdad, el presidente Chávez fue. Y fue tanto su legado, presidente, que lo eligió a usted. Lo eligió a usted para que continúe con sus grandes obras, con la revolución, para que continúe con la revolución. Por eso quiero agradecerle, presidente. Siga así, con su humildad, con esa bondad que tiene en su pueblo, pensando siempre en el pueblo. Quiero decirle que cuente con nosotros, presidente, para seguir fortaleciendo la revolución en nuestro municipio. De verdad me siento muy agradecida. Desde aquí, de ahora en adelante, mi vida cambia de una manera muy... me siento así demasiado contenta, presidente, porque tengo una vivienda digna. Con el presidente, y así es que se gobierna, presidente, así es que se gobierna y me siento muy contenta de ahora en adelante. Felicidad para todos nosotros, para todas las familias que estaban aquí, que estaban burladas. Y ya hoy en día se hizo justicia con este pueblo, se hizo justicia con nosotros. Y bueno, de verdad me siento muy agradecida. Bueno, muchas gracias. Te estábamos escuchando con verdadera emoción y toda la coherencia de tu sentimiento convertido en palabra, todas las palabras que dices desde tu corazón. Y yo lo que estoy es cumpliendo mi deber, el mandato de un pueblo, y además cumpliendo con un legado, que es el legado más grande que haya recibido hombre alguno en la historia de Venezuela, el legado de Hugo Chávez, el legado más hermoso, y no lo ha recibido un hombre nada más, lo ha recibido un pueblo. Es un pueblo quien ha recibido un legado y lo defiende con amor, con obras, con trabajo. Debemos seguirlo defendiendo. Críticas, sí. Problemas, sí, claro que hay. Y los enfrentamos hoy, allá, aquí. Guerra económica permanente, trampas mediáticas, trampas delincuenciales, claro que hay. Y saldremos de todas ellas. Saldremos bien librados. Se lo juro a ustedes, queridos compatriotas, saldremos bien librados de todas estas batallas, como hemos salido bien librados de todas las anteriores batallas. Cada vez somos más fuertes en lo moral, en lo espiritual, cada vez tenemos más conciencia y más claridad de hacia dónde avanzar, cómo avanzar. Y pido fortaleza moral al pueblo. Los pueblos son la garantía, y nuestro pueblo es la garantía de que la marcha de la historia en Venezuela, y digo en América Latina y el Caribe, continúe. el rumbo de la independencia, de la dignidad. Ahora, viéndolos ustedes allá, me dicen que Elías Aguas está a punto de llegar, estaba en unas actividades, lo agarró la lluvia, pero de verdad me gustaría conversar con él apenas llegue. Camarada Elías Aguas, hay que reconocer, bueno, su dedicación como protector de Miranda, Ricardo Molina como ministro y todo el equipo de trabajo del gobierno bolivariano y ustedes, para ver esa maravilla, esa hermosura, si me pudieran poner las imágenes, porque antes y después, no sé si pudieran hacer allí un trabajito, el antes y el después, porque son los dos modelos, el antes, el rancho, el desprecio al pueblo, como dice nuestra compatriota. Bueno, ellos, los pelucones, los oligarcas, no les interesa el pueblo, ahí está el antes y el después. No quieren que el pueblo prospere, avance, viven de la demagogia. Vivieron años y décadas de la demagogia, de mentir, mentir, despreciar al pueblo. ¿No? Hasta un Simoncito, ahí está el Simoncito. El Simoncito para nuestros niños y la escuela. Y es lo que iba a decir, queridos compatriotas. Tenemos, compañero Ricardo Molina, jefe del órgano superior, y todos los ministros, Jaime, los ministros que tienen que ver con obras públicas, construcción, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, compañero, ministro de Cultura, la ministra de Comunas, Rosángela. Compañero, la gran misión Vivienda Venezuela tiene que convertirse en el epicentro de la construcción del ecosocialismo venezolano. Esa comunidad que ustedes ven allí, bueno, ya están las casas y la gente se muda feliz. Ahora, todo su entorno, su hábitat, tiene que ser un hábitat ecosocialista, sustentable, sostenible, hermoso. La Misión Árbol, por ejemplo, la compañera presidenta de la Misión Árbol, de la Juventud Revolucionaria Venezolana, Osli. Compañera, la Misión Árbol. No puede haber urbanismo en Venezuela que la Misión Árbol no esté presente. Ahora, con su visión completa, no solamente es, queridos compatriotas, la Misión Árbol traiga los arbolitos para sembrarlos. No, no solamente. Es la visión estética, arquitectónica, urbanística, física, territorial. Tiene un poquito de todo. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Es una orden que estoy dando. Todos los urbanismos de la gran misión Vivienda Venezuela tienen que ser el epicentro del nuevo ecosocialismo de Venezuela. Compañeros, hagámoslo. Ahora, esa es tarea del pueblo, de los consejos comunales, de las comunas, de ustedes vecinas, de ustedes familia, de ustedes vecinos. Eso es ya. Eso no es para después, no, eso es ya, cayendo y corriendo, como dice Miguel Ángel Pérez Pirela, cayendo y corriendo. Urbanismo por urbanismo, qué hermoso este urbanismo, rodeado ahí de una naturaleza bellísima. Y qué hermoso quedó el urbanismo. Bueno, mira, no pierdan el impulso, no pierdan el impulso. Con sus canchas, su Simoncito, su escuela, con su base de misión socialista. Pero pongan eso hermoso. Y aprovecho, mientras llega Elías, que está a punto de llegar, para hacer un comentario. ¿Saben qué tengo aquí? Aquí tengo la carta encíclica, Laudato Si, del Santo Padre Francisco. El Papa Francisco ha hecho pública hoy una carta encíclica sobre el cuidado de la casa común. Yo diría, por lo que he podido leer desde temprano en la mañana, aquí están las bases de un nuevo ecologismo del mundo, de un nuevo ecologismo cristiano del mundo. Papa Francisco, nosotros lo llamamos en Venezuela, con Chávez lo llamamos ecosocialismo y lo estamos construyendo. Desde la cumbre de Copenhague hemos levantado las banderas para que cambie el sistema. consumista, depredador, del capitalismo depredador. Y ahora vamos a la cumbre de París este año, vamos a la cumbre de París en noviembre, a exigir que los poderosos del mundo firmen un nuevo acuerdo con compromiso para bajar las emisiones, para cuidar el planeta, para cambiar el modelo y el sistema capitalista depredador por un sistema humano. Es una tarea de los pueblos, hemos visto este documento. Esto es uno de los documentos más importantes que han salido en las últimas décadas. Y yo creo que hay que estudiarlo. Le he dicho a la Comisión Presidencial que dirige la canciller Delcy Rodríguez y nuestra embajadora en Bruselas, la comisión que está en los procesos que van a la cumbre de París, le he dicho que de inmediato este documento se ha estudiado a fondo en la Comisión Presidencial. Y yo, hasta donde lo he estudiado, puedo decir, asumo plenamente este compromiso como católico, como cristiano. Lo asumo, Papa. Lo asumimos desde Venezuela, este compromiso. Recibimos la bofetada, sí. En cuenta la bofetada que usted le está dando a la humanidad. Y nosotros la asumimos para nosotros mismos, aunque no somos capitalistas ni depredadores. Estamos construyendo el ecosocialismo. Y asumimos plenamente este concepto profundamente humanista cristiano del Papa Francisco. Hay cosas aquí maravillosas. Y aprovecho que sé que está llegando ya el compañero Elías para compartir con ustedes en cadena nacional carta encíclica Laudato Si del Santo Padre Francisco sobre el cuidado de la casa común. Ojalá hagamos muchos programas de esto y la expliquemos en las comunas, en las VC, en las organizaciones de base de los campesinos, de los barrios, la reproduzcamos. Es bastante extensa, se ve que es un trabajo hecho con detalle, con cuidado. Esta reproducción que me han hecho a mí tiene 191 páginas, tiene capítulo primero, contaminación y cambio climático, capítulo segundo, el Evangelio de la creación. Capítulo tercero, raíz humana de la crisis ecológica. Capítulo cuarto, una ecología integral. Fíjate, una ecología integral. Entonces habla en el capítulo cuarto, en primer lugar, ecología ambiental, económica y social. Ecología cultural. Reinaldo. Ecología de la vida cotidiana, el principio del bien común, Dios santo, el principio del bien común. Y en quinto lugar, justicia entre las generaciones. Capítulo quinto, algunas líneas de orientación y acción. Y lanza varias líneas, canciller de la República Bolivariana de Venezuela. Primera línea que lanza el Papa, diálogo sobre el medio ambiente en la política internacional. Vamos a profundizarlo. Sin ceder un ápice a las presiones de las potencias capitalistas depredadoras, ni un ápice vamos a ceder. Firmeza total junto al ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos del Mundo, para los Pueblos de la América. Firmeza total junto al G77 más China en las negociaciones de París. No dejemos que nos engañen, nunca nos han engañado. Y que el Fondo Verde, que va a haber 100.000 millones de dólares, eso lo estamos escuchando desde el año 2007, y no han activado un dólar para ayudar al pueblo de África y a los pueblos del mundo. Vienen con engaños, con mentiras, y que economía verde es la misma economía capitalista, pero ahora nosotros debemos entonces recibir los bonos de ellos para nosotros no contaminar aquí y ellos sí contaminar lo que le dé la gana en el norte. Y están destruyendo el planeta, que es de todos. Segunda línea que lanza el Papa. Segunda línea que lanza el Papa. Diálogo hacia nuevas políticas nacionales y locales. Tercera línea, diálogo y transparencia en los procesos de decisión. Cuarto, política y economía en diálogo para la plenitud humana. Inclusive la redacción es bonita, expresa el concepto. Quinto lugar, las religiones en el diálogo con la ciencia. Excelente. El capítulo sexto es educación y espiritualidad ecológica. Esto promete. Nada más en la primera lectura les digo seleccioné algunas cosas que quiero compartir con ustedes, si ustedes me lo permiten. Compatriotas que me escuchan por radio, hay lluvia, hay bastantes colas en algunos lugares, me dicen, ¿no? Que hay retardos producto de la lluvia. Y bueno, que me escuchan en sus hogares, o en sus oficinas, o en la universidad, o en el liceo, o en la fábrica, o nos escuchan más allá de nuestra frontera. Fíjense ustedes, en el capítulo 1, dice el Papa, el clima como bien común, y yo subrayé, dice el Papa Francisco, hay un consenso científico muy consistente que indica que nos encontramos ante un preocupante calentamiento del sistema climático. La humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de estilos de vida, de producción y de consumo, para combatir este calentamiento o al menos las causas humanas que lo producen o acentúan. Más adelante, dice el Papa, es trágico el aumento de los migrantes huyendo de la miseria empeorada por la degradación ambiental, que no son reconocidos como refugiados en las convenciones internacionales y llevan el peso de sus vidas abandonadas sin protección normativa alguna. ¡Qué drama, qué tragedia humana! Los miles de hermanos, las miles de hermanas africanas que están llegando a las costas de Europa, cómo los desprecian y los botan al Mediterráneo, como que quisieran ahogarlos en el Mediterráneo. La humanidad debe alzar su voz por los migrantes africanos. América Latina y el Caribe, la CELAT, debe alzar su voz por los migrantes mexicanos que acaban de ser amenazados por una expresión de Donald Trump. Desde Venezuela levantamos nuestra voz. Yo como presidente de Venezuela, de la Venezuela de Bolívar y de Chávez, levanta su voz en defensa del pueblo de México, ofendido por este magnate, por este pelucón, es un verdadero pelucón, Donald Trump. ¡Qué indignación! Quien se mete con México se mete con Venezuela. Quien se mete con los mexicanos se mete con los venezolanos. Repudio total a las declaraciones de Donald Trump. Bandido, ladrón, ¿cómo te vas a meter con nuestros hermanos de México? Que bastantes perseguidos y explotados son por ustedes. Los pelucones, los oligarcas, los magnates. Al final son lo mismo. Compatriotas, queridos hermanos, hermanas, son los mismos, son los mismos. No está de más la expresión que tomamos del presidente Rafael Correa. Los pelucones, ahí está el pelucón de Donald Trump ofendiendo al pueblo mexicano, al pueblo de Emiliano Zapata, al pueblo de Pancho Villa, al pueblo digno de México. Continúo con el Papa aquí. Más adelante el Papa, bueno, nos hace reflexiones. Es verdad que el ser humano debe intervenir cuando un geosistema entra en estado crítico. Pero hoy el nivel de intervención humana en una realidad tan compleja como la naturaleza es tal que los constantes desastres que el ser humano ocasiona provocan una nueva intervención suya. El ser humano, el capitalismo, como un hecho antihumano que ha contaminado mares, lagos, ríos, que ahora está agotando las fuentes de reserva de agua. Ahí vimos un mapa sacado por la NASA, no sé si ustedes lo vieron. Seguramente Walter Martínez, mejor programa de la televisión mundial, Dossier, lo presentará. Un mapa que presenta, compañero Padrino López, presenta una visión que da desde la tecnología espacial, la NASA, sobre el agotamiento peligroso de las fuentes subterráneas de agua. Pero no solamente el agotamiento peligroso, sino la contaminación de las fuentes que quedan, por ejemplo en Estados Unidos. No nos vamos a cansar de decir desde aquí al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, al pueblo de los Estados Unidos, les están contaminando las reservas de agua subterráneas que son sagradas con el método de explotación llamado fracking del petróleo y del gas, y va a haber una tragedia humanitaria que hay que evitar más temprano que tarde en los Estados Unidos, y esas técnicas las quieren llevar al mundo. A propósito de la encíclica papal, ratificamos nuestra denuncia y nuestra alerta mundial. El fracking va a destruir las reservas subterráneas de agua, ya las está destruyendo en los Estados Unidos y quieren destruirlas en el resto del planeta. Alerta, alerta, alerta. cíclica papal. Hay muchas cosas que quisiéramos compartir con ustedes de esta encíclica y me comprometo a que en las próximas jornadas de trabajo, de los próximos días, sigamos conociendo esta encíclica papal. Ojalá pastores de la Iglesia Católica que están en el barrio, en la comunidad, que están allá en su iglesia y que viven la vida con su pueblo, ustedes, los pastores del pueblo, ojalá, pastores católicos, que ustedes como nuestros pastores lleven la encíclica del Papa a su máxima expresión para crear conciencia a millones de venezolanos, de venezolanas y en el mundo entero. No le hago un llamado a la conferencia episcopal porque yo sé que sus intereses son otros. Están llenos de odio contra la revolución bolivariana, contra mí. Están llenos de aspiraciones económicas, políticas. Tienen otra vida. Allá ellos y su vida. Allá ellos. Y acá nosotros, los cristianos, los católicos, los que amamos a Cristo, los que asumimos la palabra de Cristo como un mandato para hacer una vida mejor, más humana. Así que desde Venezuela saludamos esta encíclica papal y asumimos sus conceptos para la construcción de un nuevo ecologismo humano que en Venezuela llamamos ecosocialismo. Así lo asumimos. Bueno, tenemos el pase en Cúpida todavía. Tenemos un videíto, ¿verdad?, sobre el cambio climático. Voy a compartirlo con ustedes, queridos compatriotas. Bueno, adelante. El cambio climático sigue existiendo con consecuencias cada vez más devastadoras, amenazando con la destrucción global de la vida en el planeta y lamentablemente aún no vemos la luz al final del túnel. Esta crisis ambiental, resultado de las acciones del ser humano, es parte sobre todo de la crisis de un modelo civilizatorio capitalista basado en patrones de producción y consumo insostenible que generan inequidad, injusticia, pobreza y destrucción del planeta. Hoy en día, el 20% de los países más ricos del capitalismo consumen el 84% de la energía del mundo, contaminando el planeta y destruyendo su equilibrio. ¿Hasta cuándo se nos va a seguir proponiendo soluciones capitalistas con el viejo modelo destructor para darle respuesta a los gravísimos problemas que se han creado en los últimos 100 años? Nosotros, desde la República Bolivariana de Venezuela, nos comprometemos a seguir defendiendo los derechos de los pueblos a que se cambie el sistema para poder preservar la vida en el planeta. Bueno, estábamos aquí revisando todos estos elementos. Por eso es que esta orden que estoy dando, el órgano superior para la vivienda se reúne todos los lunes, ¿verdad? Los martes. Ahí vienen todos los gobernadores, los alcaldes que trabajan, gobernadores, alcaldes, los ministros involucrados. Pongan como un punto clave. Primer punto siempre tiene que ser la construcción de las comunas. ¿Cómo va la construcción de los consejos comunales en toda Gran Misión Vivienda Venezuela? Eso es un punto obligatorio, con mapa y rendir cuenta y hacer una videoconferencia. Bueno, ahora inclusive hay aplicaciones en los teléfonos, en este no porque es un poco antiguo. Este teléfono es el mismo que yo tengo de hace 5 años, con el que me comunicaba con el comandante Hugo Chávez, el mismo teléfono, lo he conservado. En este no se puede, pero hay algunos teléfonos de estos que, de los modelos modernos, que tienen sistemas inclusive de videoconferencia. Uno puede hacerle la aplicación y ustedes tienen que entrar en contacto permanentemente, Ricardo, compañero del órgano superior de vivienda, con todos los urbanismos, atenderlos, mantener la atención. La Gran Misión Vivienda no se acaba cuando se entrega el urbanismo, ahí empieza una nueva, que es la Gran Misión Comuna, que es la Gran Misión Ecosocialismo, adquiere una nueva característica. La Gran Misión Vivienda Venezuela es para construir el socialismo territorial, el socialismo comunal, el ecosocialismo. Para eso es, queridos camaradas, no solamente es para entregar la llave, que ya es bueno, que ya es motivo de gran felicidad, muy bien, pero entregas la llave y empieza el nuevo trabajo. Para eso pido apoyo de ustedes, compañeros, vecinas, vecinos, compatriotas que me escuchan, en la Gran Misión, usted que está allí, en su casa ahora, o que me va a escuchar más adelante cuando repitan estas palabras. Y este mensaje depende de ustedes también, ¿verdad? Depende de la iniciativa del vecino, del grupo de vecinos, del Consejo Comunal. Vamos a arreglar esto, vamos a completar esto, vamos a sembrar aquí un poco de árboles, vamos a arreglar esta cosa, vamos a pintarla, mira, vamos a poner más bonito aquí, vamos a hacer unos murales. Iniciativa, iniciativa, iniciativa. Y la iniciativa, el trabajo conjunto construye comunidad, construye unión. A veces hay un vecino que le cae mal a uno, porque es así, pues. Uno de repente se cae mal con un vecino, con un grupo de vecinos. Y uno se pone a pintar un mural, a arreglar una cancha, a organizar un grupo de béisbol, de chapita, pues nosotros sí jugamos chapita. ¿No? Se pone a organizar un grupo de bar.